La verdad que ha sido un gusto acompañarlo, Oscar Frías, en este su remate aquí en Tandil. Oscar, te felicito. La verdad que ha sido un lindo remate. Ha vendido todo, que es importante. Mira, estoy muy contento por el acompañamiento de la gente, porque ha venido gente ovejera de muchos lugares de la provincia, de distintos lugares. Vos viste que hay gente de partido, de casi la mayoría de los partidos de la zona. Ayacucho, Navarría, Tres Arroyos, Bolívar. En fin, de muchos lugares. Y gente que nos ha acompañado, que nos ha comprado el producto. Sabemos la situación de la oveja, sabemos las limitaciones que tenemos con todos los valores. Sí. Pero muy conforme con el remate, un remate ágil, un remate tranquilo, un remate auténtico. Acá no hay precios de medidos normales. La gente ha comprado, el que ha comprado y es así. O sea que muy real. Yo estoy muy conforme. Yo digo que esto, yo nunca lo he visto, que en toda la provincia de Buenos Aires creo que uno o dos remates hay de una sola cabaña, vendiendo así en un remate. Se ven en las exposiciones, muchas cabañas, en fin. Sí, sí, nosotros concurrimos a algunas exposiciones, principalmente la que vamos los toros, llevamos carneros. Pero ya prácticamente no quedan exposiciones grandes. No, es cierto. No hay, así que nosotros tenemos este remate que gracias a Dios lo estamos pudiendo sacar año a año y esperemos que por ahí los balones nos acompañen un poco en el futuro. Claro. Estamos encaminados a seguir con esto y a seguir manteniendo el remate y a seguir manteniendo la calidad de animales. ¿Qué número de remates es este, Oscar? Y andamos por el 10 remate ininterrumpido de la última época, porque nosotros dimos remates hace unos cuantos años atrás, dimos 10 o 12 remates, después por las grandes crisis y los momentos difíciles que se han pasado el país y la ganadería ovina y demás, hemos tenido a veces que suspender y ahora hace 10 años que lo venimos dando ininterrumpidamente y creo que lo vamos a seguir manejando porque las cosas van saliendo. Claro, hay que buscar la forma, los negocios tienen que ser liberales, la cuida de los animales tiene que ser menor porque no le podemos poner tanta plata encima a los carneros cuando no podemos sacar valores tan interesantes como en otros momentos. Pero cuidándolo al carnero y a la oveja de la manera que nosotros la manejamos, los valores se mantienen bastante bien. Bastante bien. Y sí, porque vos pensás que nosotros hemos hecho un ternero bueno por carnero, de promedio, el promedio que hemos sacado, pero andaba alrededor de 2.800, 3.000 pesos. Y la borrega andaba unos 1.000, 1.100. Y bueno, es un buen valor. Tradicionalmente nosotros los valores eso los manejamos así, hacemos la relación. ¿Qué relación se hace? Nosotros hacemos la relación del valor del ternero, claro, para competir con la ganadería vacuna. Y claro, porque si no podés cubrir las hectáreas de campo que tenés que cubrir con una oveja por la lana. Vos estás compitiendo, te estás compitiendo vos mismo, porque vos sos criador de toros. Por supuesto. Lo que pasa es que yo hago una relación para poder decir si me conviene o no seguir haciendo oveja. Bueno, esto es como todo. Cuando vendés un toro, calculás el kilo de novillo. Y claro, yo en esto te digo sinceramente, los valores no han sido espectaculares, pero son razonables. No hemos vendido mejor en la exposición. Sí, sí. No hemos vendido mejor en la exposición. ¿Y en otros remates, comparado a otros remates? Y bueno, en Tres Arroyos Mudo anduvo bien. En otros remates tuyos. Bien, te digo, la relación con el proceso inflacionario que hay que sentarse para hacer cálculo y decir cómo vendí el año pasado, cómo vendí este año. Seguramente que este año no vendí. Te volvé loco. Y claro, no vendí mejor que el año pasado. Vendí más barato, seguro, porque hay una inflación muy alta, ¿viste? Oscar, ese es el gran problema. Claro. Vos sos criador también de Romey. Sí, sí. ¿Y los Romey que los vendés únicamente en particular? No. Sí, acabo de vender en... En las exposiciones. Acabo de vender en Dolores, en Madariaga y en Maipú, Romey. Y voy a vender a Corrientes ahora, dentro de 15 días, a una exposición grande que se hace en Mercedes Corrientes. ¿Cómo se vende eso? Y eso se vende bastante bien. Pero también el año es un año complejo. Sí, es un año complicado. Oscar, te agradezco mucho, te dejo porque... Bueno, sí, muchas gracias, te está siendo muy saludado como puestero recién echado. Sí, ¿qué te parece? Bueno, muchas gracias, muy amable, y seguí viniendo a Tandil a visitarnos. ¿Cómo no va a ser un gusto? Es de nuestro agrado. Gracias, muy amable.